Bien, el día es 29 de octubre y en realidad lo que estamos es en la organización de esa jornada. Bien, bárbaro. ¿Sí? Te cuento si querés un poco lo que van a hacer los expositores que van a estar. Dale. Precisamente como la jornada tiene que ver con el cannabis medicinal, vamos a contar con la presencia de representantes de ONG vinculadas a la despenalización del uso medicinal, como es Cannabis Medicinal Argentina o Mamá Cultiva, que son ONGs que están teniendo trascendencia mediática. Sí. Va a haber gente del Centro de Estudios de Cultura Canábica y también de usuarios con esclerosis múltiple. Eso va a ser a la mañana del sábado 29 de octubre, aproximadamente a las 9:30, 10 horas, en el Aula Magna. Y sobre la tarde va a estar estructurada en dos partes, en la cual vamos a contar con una parte más académica, que tiene que ver con el sistema cannabinoide, con los derivados químicos de la planta y sus efectos. Vamos a contar con la presencia del doctor Sepúlveda, que es un investigador de la Universidad de Concepción de Chile, y también va a participar el doctor Marcelo Morante, también que ha tenido bastante trascendencia mediática acá en Argentina. Él es un médico de La Plata y están en lo que van a ser los primeros equipos que van a realizar investigaciones clínicas y los primeros ensayos con cannabis en el país. Y también contaremos con la presencia de Martín Randazzo, que es el intendente general de La Madrid, un pueblo de la provincia de Buenos Aires, que también lucha para ser la primera localidad argentina en producir plantas de marihuana con fines medicinales. Y para el cierre contamos con los testimonios de usuarios de acá de La Pampa, que tiene que ver con, en algunos casos, epilepsias refractarias, niños que usan el aceite derivado de las flores de cannabis para controlar epilepsias, que pasan desde 40 a 50 epilepsias diarias a tener una o dos. Eso sería un poco el efecto que tiene, ¿no?, el cannabis en el tratamiento de la epilepsia. Hay gente que lo utiliza para enfermedades de la piel, como puede ser la psoriasis. Otros tenemos usuarios que lo utilizan para disminuir los vómitos y náuseas producidas por quimioterapia en cáncer. Así que, bueno, la idea es informar a la comunidad, que se informe, que aprenda básicamente que esta planta ha estado borrada de los últimos años de la historia y que el potencial terapéutico que tiene es realmente inmenso, ¿no? Bueno, una jornada muy importante por todo lo que estás contando, por los testimonios que se van a poder escuchar en ese momento, pero me parece importante también el lugar, ¿no?, que sea en el marco de la universidad, más si tenemos en cuenta la cantidad de mitos que hay que desterrar para empezar a hablar del cannabis y de su uso medicinal, más si uno conoce mínimamente las historias de estas familias, con estos casos que vos acabás de mencionar, con niños o con personas que cuando empiezan a utilizar como medicina alternativa, dejan de lado, casi te diría, una farmacia completa, ¿no? Sí, en algunos casos sí. De todas maneras, nosotros también insistimos desde la gente que estamos en la organización que siempre tiene que haber un control profesional, digamos, claro, tiene que haber un médico involucrado, más allá de que en su formación de base ellos ignoran el sistema cannabinoide porque es un descubrimiento bastante reciente. Sería bueno que por lo menos empiecen a actualizarse en este tema. O sea, con el cannabis pasa un fenómeno muy particular, no solamente acá, sino en todo el mundo, que la información fluye al revés. En vez de ir del médico al paciente, va del paciente al médico. Claro. Entonces es el paciente el que le dice, mirá, el nene vos le está dando 16 pastillas, pero sigue convulsionando y con esto no convulsiona. Entonces es ahí que los médicos empiezan a entrar en contacto, en informarse, y bueno, uno descubre que la planta la han intentado eliminar de la historia, pero aún así en muchos lugares del mundo se han procedido con investigaciones y digamos, el potencial terapéutico de la planta, que es conocido hace 5.000 años, hoy en día está teniendo, digamos, los fundamentos científicos y se han reconocido las moléculas, los receptores. Daniel, pará, te pongo un punto ahí, sí. Pero un médico no puede recomendarlo. No, exactamente. Ese es otro de los grandes problemas. Claro. Lo mismo que los usuarios tampoco deberían usarlo, no deber usarlo, sino que tienen la dificultad de poder producir las plantas, ya que el tratamiento en la Argentina es ilegal, tanto para el médico que lo recete como para que el usuario produzca sus plantas. Y es por eso también que la jornada intenta visibilizar esta problemática, en la cual, por una ley que se tiene en nuestro país, se criminaliza y se lo trata como un narcotraficante a las familias que están produciendo marihuana para sus hijos con epilepsia refractaria, por ejemplo. Es el tratamiento legal, es el mismo para esas personas que para un narcotraficante, ¿no?, que viene con un kilo de marihuana viajando en colectivo. Así que eso es una de las cuestiones a resolver más urgente. Y también, como decías, me parece que hay que destacar el papel de la universidad en esta cuestión que se ha puesto al frente, porque si bien nosotros fuimos un grupo de gente, fuimos interesados con la propuesta, fue la universidad que lo adoptó y decidió auspiciar, digamos, oficialmente. O sea, no es que simplemente la universidad se dio los espacios, sino que activamente la gestión colaboró. Fue un proyecto de presidencia, digamos, un proyecto de rectorado en el Consejo Superior que ingresó, digamos, como proyecto y fue aprobado por unanimidad. Entonces, desde ese lugar creo que es muy significativo el apoyo que ha tenido en la comunidad universitaria, y de a poquito ir trabajando sobre los prejuicios y quitándole el velo, ¿no? El velo que cubre a esta planta. Daniel, ¿cómo te va? Bruno te saluda. ¿Qué tal, Bruno? Justamente te iba a preguntar, teniendo en cuenta el debate y si se quiere este nuevo contexto, ¿se puede lograr la despenalización? Mira, a mí me parece que es una cuestión política. Si se puede lograr o no, yo creo que hay una despenalización, de hecho, que ya está funcionando. Digamos, si ninguna de las personas que está cultivando para sus hijos, por el momento, ha tenido demasiados problemas con la ley, digamos. El tema es que es un riesgo cierto el que existe. Están ilegalizados. Y yo creo que es una cuestión de decisión política. A ver, los gobiernos son los que tienen que decir. Cuando digo los gobiernos, me refiero a municipal, provincial, nacional, son los que tienen que poner estos lineamientos. Digo, discutir si el cannabis medicinal está bien o no legalizarlo, ya a esta altura me parece una estupidez, digamos. El cannabis medicinal debería haber sido legal siempre, porque, digamos, no hay ningún argumento más allá de los económicos que sostienen la prohibición para ponerlo en ese lugar, digamos. Entonces, después me parece sí que el debate debería darse en torno al uso recreativo, digamos, pero lo que es uso medicinal, me parece que el debate se cae de maduro. ¿Quién le va a decir a una madre que tiene el pibe convulsionando 50 veces por día que no le dé una sustancia que es natural, que crece en el fondo de su casa y que le siga dando 16 pastillas que el chico lo envenenan y lo intoxican y lo dejan cerca de la muerte, digamos? Uh-huh. Esto es un cuadro que se repite a lo largo de todos los discursos de todas las familias, por ejemplo, con chicos con epilepsia refractaria, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es una cuestión de tiempo. Argentina está rodeada por políticas de drogas que han rechazado ya la guerra a las drogas, ¿no? Meter a la marihuana en esta guerra a las drogas es algo bastante esquizofrénico, digamos, porque es una sustancia que tiene potencial terapéutico. Nadie está defendiendo el LSD o la cocaína para uso medicinal. Estamos hablando de la marihuana y que el potencial terapéutico es enorme encima. No es que tratas una sola cosa, sino que se tratan muchas cosas. Proyectos de ley en el Congreso, que es la única forma de modificar la ley actual que hay en Argentina, hay muchos. Pero te vuelvo a repetir, hay una decisión política que actualmente me parece que está más vinculada al Ministerio de Seguridad de Nación, que tiene que ver con no ceder a lo que tiene que ver con el autocultivo, ¿no? Sí se hacen propuestas de empezar a investigar en las universidades nacionales y demás, que me parece que es la base de todo esto. Es decir, como muchos usuarios y muchas familias están tomando algo a ciegas, en el sentido de que no saben qué concentración tienen sus preparados, no saben qué proporciones de cannabinoides tienen y demás, las universidades tienen que contribuir a eso, digamos, tienen que supervisar, tienen que generar el conocimiento, generar los textos necesarios para empezar a capacitar a los médicos, a los biólogos. Esto es algo que atraviesa del conocimiento desde cualquier disciplina, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los usos terapéuticos del cannabis. Está bien. Daniel, te habla Pablo, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Te hago una pregunta. ¿Qué intereses están en juego acá? ¿Por qué hay tanta tanto bloqueo, digamos. Y otra, ¿las familias pueden producir el aceite? Las familias, empiezo por la última, las familias producen el aceite, pero lo hacen en la ilegalidad, en un marco de ilegalidad. Digo, si están haciendo el aceite y entra la policía, o no hace falta que estén haciendo el aceite, con tener la planta, si entran en su casa por una denuncia anónima, supongamos, y demás, enfrentan el problema, no de caer preso solamente, porque por ahí, ahí sí el juez se apiola y aplica lo que es el fallo de Arriola, que despenaliza la tenencia. Pero lo que va a hacer, va a perder las plantas, digamos, de su usuario, y no se le van a reponer, incluso si, digamos, más la estigmatización social si y demás. Y lo para... primero que era, perdón... Sí, incluso si dicen que son para medicinales, digamos, tienen ahí al enfermo. Claro, tener... bueno, sí, pero eso, digamos, no le importa. La policía es, digamos, es un órgano más bien de acción que de aplicar algún criterio. A la policía le han enseñado hace 80 años que tiene que perseguir plantas. Digamos, por eso digo que es una decisión política. En su momento le dijeron que persigan al alcohol en Estados Unidos, y acá le dicen que persigan plantas. Vos si te pones a pensar, la guita que gastan, el patrullero, que la nafta que mueven, que todos los payasos que caen en un hondo operativo, ¿no?, policial para sacar cuatro plantas de una casa, los fiscales, los jueces, la cantidad de causas que hay en el juzgado, los espacios en las cárceles ocupados por usuarios, digamos, ¿no? Cuando uno se pone a pensar en lo que sería la eficiencia en el manejo de un Estado, uno se agarra la cabeza, es decir, estás procesando gente que es usuaria y que no está cometiendo más delito que el que vos tipificaste como delito. Tener una planta está tipificado como delito. Y es algo que se podría transformar en ridículo si uno lo piensa desde qué potestad tiene uno para prohibir un organismo vivo. Es decir, desde qué lugar uno se para y dice... bueno, esta condición de genes no puede vivir porque es una planta que si se la usa para tal o cual condición. Y ahí voy a la primera pregunta, decías, ¿cuáles son aquellos intereses que juega? Bueno, yo te hablo de chicos con epilepsia refractaria que toman 15 pastillas, por ejemplo, por día, ¿no? Y siguen haciendo ataques de epilepsia. Bueno, el chico no deja totalmente las pastillas porque ya tiene una adicción física, entonces tiene que ir disminuyendo gradualmente. Te digo, lo está reemplazando por una planta que cultiva en su casa. Eso es así. Entonces, ¿cuál es el interés principalmente afectado? Bueno, la economía de la industria farmacéutica. Esa va a ser una. Y como la misma industria farmacéutica no puede patentar, o mejor dicho, ha patentado, pero componentes aislados de la planta, han descubierto que los componentes aislados no tienen el mismo funcionamiento que la planta entera. Entonces no pueden patentar una planta, porque no podés patentar algo que digamos, está vivo, digamos, no es ningún invento de nadie, ya está ahí, a lo sumo lo descubriste. Entonces, el hecho de que vos con una planta reemplaces drogas que van desde el glaucoma, la quimioterapia, estamos hablando de cáncer, ¿no? De drogas que son carísimas y carísimas. De drogas, bueno, todo lo que son cremas para la piel, de casos de psoriasis y todo eso... Hemos tenido testimonios, o por lo menos conocemos gente que gastaba miles y miles de pesos en cremas sin resultado. Entonces, ese es uno de los primeros grupos afectados, lo que tiene que ver con la industria farmacéutica. Y después no nos olvidemos que la planta, si bien sirve para hacer porros y tratar medicinalmente a la gente, el mayor potencial lo tiene en la producción de fibra, produce unas 10, 12 toneladas de fibra por hectárea, para armar sogas, para armar ropa, hay aproximadamente, o por lo menos hasta el siglo XIX, unos 20.000 productos derivados de lo que es la planta de cáñamo, de los aceites que se producen de la semilla, los nutrientes que se extraen, se pueden hacer cosméticos, se pueden hacer materiales de construcción, ladrillos, el potencial es realmente enorme. Si uno se pone a investigar de manera autodidacta por internet va a encontrar... que el potencial realmente... Están haciendo guitarras eléctricas, autos, BMW y Audi, están haciendo los interiores con la fibra del cáñamo, que es la misma planta, ¿no?, digamos, pero que produce fibra. Una hectárea de cáñamo reemplaza 4 hectáreas de bosque en la producción de papel. Entonces, en cada uno de estos datos que yo te estoy dando, hay un afectado, digamos, ¿no?, económicamente. Claro. Y bueno, entre la industria del algodón, la industria tabacalera... Y la industria farmacéutica fueron los grupos que principalmente hicieron más lobby para la prohibición. ¿Por qué se sostiene hoy la prohibición? Bueno, porque lo dice Naciones Unidas desde el año 61, entonces muchos de sus países miembros han modificado sus leyes para prohibir una planta, según sus mismos fundamentos, esto dicho por la ONU, sin potencial terapéutico y elevado potencial adictivo, algo que es una mentira ya a esta altura, digamos, ¿no? Después de 50 años, nadie puede sostener que la marihuana no tiene potencial terapéutico. Que bien. Se la use como droga no significa que no tenga potencial terapéutico, digo, ¿no? Bien. Daniel, te agradecemos muchísimo esta comunicación y más cerca de la fecha vamos a llamarte nuevamente para que nos cuentes un poco cómo marcha todo y cómo pueden hacer aquellos que quieran asistir a esta jornada. Te agradecemos. Perfecto. Bueno, sí, la jornada es de entrada libre y gratuita, bien. Así que y está destinada a toda la población, así que todo aquel que tenga curiosidad, que se acerque nomás a la universidad, que el tratamiento tiene que ver para que se informe toda la gente, digamos. No es un evento especializado para aquellos que van a la universidad, ni mucho menos, ¿eh?